Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y, por supuesto, siempre cerca de ti. Les habla Juan Luis Payás, pero yo no estoy solo. Como siempre, estoy aquí con Roberto Zanón a los controles. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Aquí en mi vera tengo a don Ángel Ramiro. Buenas tardes y soleadas tardes, Ángel. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, sí. ¿Ha llegado ya el calorcito? Sí, parece que sí. Estamos muy, muy a gusto ahora mismo. Bien, y a vosotros también os saludo, queridos oyentes, y encima os doy las gracias por estar ahí cada sábado, haciéndonos, si cabe, un poquito más importantes. En primer lugar, pues me gustaría daros las gracias por la participación que tuvisteis la semana pasada en nuestro programa 150. Fue, como nosotros decimos, un auténtico lujo que estéis ahí interactuando con nosotros. Bien, dicho esto, pues centrémonos un poquito en el programa de hoy y voy a hacer unas preguntitas. ¿Os gusta la música rock? ¿Conocéis algunos rockeros? Es más, ¿conocéis algún rockero que haya hecho alguna banda sonora de películas? ¿Sí? ¿No? ¿Dudáis? Pues bien, vamos a centrarnos un poquito en este género, en el mundo rock, y sobre todo en aquellos rockeros que han realizado algunas bandas sonoras, ya sea bien realizando música rock, que es lo que saben, o bien pues componiendo otros estilos de música. Por ello, pues nada, vamos a dedicar este programa 151 a los rockeros. Pero bueno, si os gusta la música rock, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros aquí. Y antes de poner el primer temita, Roberto os informará, como siempre sabe, de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros, ¿no? Pues sí, tenemos el Facebook, facebook.com/bfmbsos, o como siempre os digo, podéis buscar El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Pues ahí ya nos podéis poner todo tipo de comentarios, en fin, podemos compartir información, enlaces a los programas grabados. Si te apetece escuchar un programa que te gustó de hace un año, pues ahí tienes acceso a él. Ahí me preguntaba un chico, ¿cómo puedo yo escuchar estos programas? Que me han hablado de que el programa está muy bien. Pues ahí lo tienen, lo que acaba de explicar Roberto, ¿no? Exacto. Simplemente te vas ahí, pones el bueno, el feo y el malo, y por Facebook y aparecemos, ¿no? Y aparecemos, nos sencillo. Encuentras y ahí tienes un enlace a los podcasts, que es como se llama los programas grabados, una palabra moderna pero que simplemente es, pues eso, los programas grabados, y cada uno con su título, y ahí lo buscas y lo encuentras. Sí, y por supuesto, pues pueden también hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes, lo que les parezca bien o lo que les parezca mal, que estamos muy abiertos al contacto con el público. Como pues, siempre. Pues muy bien, perfecto, chicos. Si os y parece. El teléfono, 96-250-4508, que echó humo la semana pasada. Sí, la verdad que sí. Sí. Y la verdad que, como ha dicho Juan Luis, nosotros encantados de ello. Pues nada, si os parece, chicos, vamos a subir el volumen de los aparatos y al grito de rock decimos eso de ¡comenzamos! Rock and roll. Sí, señor. Bueno, en realidad no tanto, ¿no? O sea, aquí va a haber un poco de todo. Lo que nuestro programa va de compositores, normalmente de música rock. Lo hemos tomado el rock en sentido amplio. Uh-huh. O sea, puede ser rock, pop, electrónico, etcétera, ¿no? Y no vamos a hacer un programa de canciones de rock que se han metido en películas, aunque ha habido muchas. Uh-huh. Y de hecho podríamos hacer un programa así y posiblemente lo haremos. Sino más bien de compositores conocidos por su faceta en el rock o el pop que han dado un giro a su carrera o han ampliado su carrera metiéndose a componer bandas sonoras con resultados pues notables, como podemos ver en este programa, que va a ser muy variado. Pues tenemos por ejemplo a Danny Elfman. Ah, pero alguien dirá, Danny Elfman estaba metido en el rock. Pues sí, estaba metido en el rock. Sí, tenemos pues a Stuart Copeland, el batería de Police, a un grupo tan bien considerado como Toto. Tenemos a Gustavo Santaolalla, que también proviene del rock. Tenemos a grupos de electrónica como Air y Daft Punk, ¿no? Tenemos a Clint Mansell, también Mark Knopfler, quien no ha oído hablar de Mark Knopfler, o de Queen. ¿Te da Queen? O sea, vamos, que tenemos aquí pues un programa muy completito y muy variado. Y bueno, tenemos pequeña pantalla, como pasa de vez en cuando, pues, esta es pequeña sección que dedicamos a la televisión, donde también pues tenemos por ahí algún rockero, al menos en sus inicios. Uh-huh. Y bueno, pues un programa creo que bastante completito. Pues yo creo que sí. Pues vamos. Está llegando la hora de... Vamos a ello, que mucho que escuchar. Sí, estaba nuestro primer tema del día de estos compositores rockeros y hablamos de uno muy conocido que nos ha contado Ángel en el sumario. Danny Elfman, ¿no? Sí. Que es famosísimo por sus bandas sonoras, pues de todo tipo, ¿no? Sobre todo las que ha hecho para Tim Burton, al cual dedicamos un programa, pero vamos, ha hecho de todo y realmente su origen es un músico de rock. Sí, en su grupo americano Oingo Boingo, que también hemos puesto aquí, ¿no? El grupo de Danny Webb. Está bien, de hecho cantaba y todo, ¿no? No canta mal, además. Pero bueno, es conocido por ese. Él decidió mutar un poquito hasta este tipo de género. Y bueno, y le está yendo bastante bien, ¿no? Es uno de esos compositores hoy en día más reputados. No tiene ningún Oscar, pero bueno, sí. Son muchas nominaciones que atesora, ¿no? La música que hemos escuchado es la de Spider-Man de superhéroes, que está muy bien esa música. Uh-huh. Tema principal y... Una banda sonora muy buena para luego. Película de Sam Raimi del 2002... y con el cual pues forma un binomio, aparte de su binomio más famoso, que es con Tim Burton. Uh-huh. Entonces, entre estos dos directores, y además para otros muchos más ha trabajado. Danny Elfman es uno de los más activos de la actualidad. Pues así sí, que sí. Su paso del rock a la banda sonora ha sido completamente exitoso. Uh-huh. Bueno, nada, ahí tenemos uno de los primeros rockeros, en este caso uno de estos que del rock pues se ha pasado a una banda sonora pues digamos ampulosa, grandiosa, donde utiliza orquestaciones muy amplias, muy grandes, y bueno, y toca un poquito todo, ¿no? Uh-huh. Vamos a otro tipo de rockeros, por así decirlo, ¿no? Sí. Como había dicho Ángel, hemos denominado este programa rockeros, pero abrimos mucho el abanico, ¿no? Porque no todo es rock como se entiende el rock, ¿no? Pasamos a un grupo francés que practica un rock más electrónico. Estamos hablando de Air, o sea, aire, y es un grupo francés formado por Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel y Jean-Benoît, o sea, por Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunkel, un dúo. Y bueno, lo dicho, practican un rock así más electrónico. Su canción más famosa es Sexy Boy, que ha aparecido en un montón de películas, pero se han metido también en el tema de composición de bandas sonoras y especialmente componiendo música para documentales y para Sofía Coppola. Uh-huh. Para Sofía Coppola hicieron la banda de las Vírgenes Suicidas, pero vamos a poner un tema de la otra película de Sofía Coppola, quizás la más famosa, Lost in Translation. Uh-huh. Esta película maravillosa desde mi punto de vista, y vamos a escuchar un tema bastante importante en la película, que es cuando la protagonista Scarlett Johansson, ¿no?, la gran Scarlett Johansson, está haciendo turismo, ¿no?, por Kioto, la ciudad de Japón donde se conservan la mayoría de edificios tradicionales, no los rascacielos de Tokio, sino pues palacios, templos. La capital del emperador, durante muchos siglos fue, ahí vivía el emperador, era una ciudad, digamos, sagrada, por así decirlo. Sí, pues esas imágenes también corresponden con un momento importante de la película, de los pensamientos de Scarlett, y viene acompañada de este tema de, como decíamos, Air, para Lost in Translation. Thank you. Ahí está esa relajante pieza de Lost in Translation. O sea, estos rockeros electrónicos está visto que también pueden ser tranquilitos, ¿eh? Sí, está sí. Muy bien este fragmento y la escena en la cual de la película en la cual sale está también muy muy bien cinematográficamente hablando. Scarlett Johansson y Bill Murray, ¿eh? Maestro Bill Murray. Ambos sembrados, o sea, quizás de las mejores películas de los dos. Sí. Bueno, pues vamos ahora con otro rockero. Este sí que es bastante cañero, porque estamos hablando de un batería. ¿De un percuta, Ángel? Sí, sí, sí. Estamos hablando de Stuart Copeland, que según parece está considerado uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos. Y como mínimo está considerado un tío muy preciso y muy versátil, que puede hacer de todo. Puede hacer reggae, puede hacer new wave, puede hacer jazz, puede hacer lo que le pidas. Pero cuéntanos de qué grupo es, porque por el nombre quizás no, pues sí. No sé, no lo habrán conocido. Sí, claro, pero... claro. The Police, ¿os suena? Eso pues sí. Este batería de The Police. Y cuando escuchéis una canción de The Police, fijaos bien la batería, la maravillosamente bien que suena. Pues es gracias a este gran Stuart Copeland. Que bueno, que como era un tío muy inquieto, ya lo era cuando estaba en The Police, de hecho la música que vamos a poner es cuando todavía estaba en The Police, no se había desbandado el grupo, pues empezaba a componer bandas sonoras para películas y de hecho le llamó pues Francis Ford Coppola, ya que estamos hablando de Sofía Coppola, pues ahora el padre. Le llamó pues para la película La Ley de la Calle y el Ruta pues fue el que vais a escuchar ahora mismo. Luego hablamos un poco de la película, si queréis. Sí, vamos a escuchar el tema que se llama El Tango de Tulsa. estaba la música de Stuart Copeland, baterista de Police. Sí, para la película La ley de la calle. Francis Ford Coppola, año 1983. Sí, es una película que se hizo justo después de Rebeldes. Conocéis esta película de Coppola también, de chavales, bueno, pandillas juveniles rayando la delincuencia. De jóvenes delincuentes. Sí, bueno, pues esto va por el mismo camino, ¿no? De hecho, Tulsa es una ciudad industrial de Oklahoma, que es donde vive el protagonista, que es Matt Dillon. También sale en Rebeldes. También, o sea, el reparto encima es muy parecido. Y bueno, y él tiene un hermano mayor que es una leyenda, de un pandillero leyenda motorista, ¿no? Le llaman el chico de la moto, ¿no? Que es una leyenda, y bueno, pues un chaval que ha tenido bastantes problemas con la justicia, y sin embargo, pues Matt Dillon quiere ser como su hermano, ¿no? Quiere también ser una leyenda de la moto. Y sin embargo, el hermano pues ya está bastante apaleado de esa vida y quiere todo lo contrario. Precisamente quiere dejar esa vida de motorista y quiere, pues digamos, asentarse como un ciudadano normal y corriente, ¿no? Pues hay un conflicto, digamos, entre los dos hermanos. Es un poco la historia. Pues sí. Dos muy buenas películas de Coppola del mismo año. En fin, pasamos a la ciencia ficción. Una película que adaptaba a un clásico de Frank Herbert. Estamos hablando de Dune. Sí. Y un director clásico también del cine fantástico como es David Lynch. Sí, una película, una producción de Dino de Laurentiis, que ha cosechado pues críticas muy diversas. Hay gente que la adora, que la tiene como película de culto, otros la critican mucho. En fin, hay opiniones para todos los gustos, pero en todo caso la música está muy bien. Música, banda sonora compartida, ¿no? Con Brian Eno y Toto. Sí. El grupo de rock de los 70 que compuso parte de la banda sonora, como el tema que vamos a escuchar. El tema del desierto. Es que otra cosa no hay en Dune, pero desierto hay un poco. Todo lo que quieras, sí. Esa historia, bueno, yo mi particular visión es que si no te has leído el libro, viendo la película es un poco difícil enterarte de todo lo que está sucediendo por ahí. Sí, eso es verdad, pero bueno, en todo caso es una película que tiene buenas cosas. Bueno, pues vamos a escuchar el tema del desierto, ¿no? De Dune, compuesto por Toto. pues ahí tenemos el tema del desierto de Dune. Y Ángel, hemos presentado, hemos dicho que era de Toto, pero ¿quién son Toto? Pues Toto es un grupo de rock, digamos, o pop rock, podemos decir, de los años 80, muy famosos, aunque aún siguen activos, pero muy famosos en los años 80, con canciones como Roxanne, Hold the Line o África, que bueno, si las pusiéramos seguro que la gente las reconocería seguro. Y era un grupo pues que se caracterizaba por tener un sonido muy cuidado, porque todos tenían formación musical y todos eran de hecho músicos de estudio en Los Ángeles. Entonces pues digamos que se juntaron y dice, vamos a hacer un grupo que otra cosa no, pero que haga pues música pues con cierto criterio, ¿no? Y después a partir de ahí se hicieron muy famosos y de hecho, bueno, de hecho han seguido siendo músicos de estudio, han colaborado produciendo álbumes a Michael Jackson y gente por el estilo, unos tíos muy, muy buenos, unos profesionales, vamos. Bueno, y por eso les llamó David Lynch, ¿no? Le gustaba el sonido que hacían y dice, oye, pues mira, a ver qué me hacéis para la banda sonora de Dune. Sí, de hecho, sus otras canciones han salido en muchas bandas sonoras, sí. Pero composición ad hoc, digamos, para tiene esta música para Dune. Sí. Y ahora sí, damos un silbido y... Nos adentramos en pequeña pantalla. Sí, bueno, ya sabéis, en la parte de este donde nosotros ponemos música de compositores que también pues componen para esta pequeña pantalla, para que es la televisión. Y en este caso pues no es una pequeña pantalla solo, porque también es una mezcla de recomendación, porque me gustaría recomendar la banda sonora de la serie La Biblia, esta que tuvimos la suerte de poder ver en estas pasadas Semanas Santas, que aunque yo no soy muy religioso, tengo que decirlo, pero bueno, acepto y respeto, pero sí que me gustó mucho lo que fue la banda sonora compuesta por Hans Zimmer y Lone Rathke. Y bueno, Hans Zimmer también tiene sus inicios un poquito como rockero, por lo tanto, pues no venía como al pelo, ¿no? Sí, claro, claro. Y por lo tanto, pues creo que vamos a escuchar este temita. ¿Te parece, Roberto? Claro que sí. Vamos con el tema de la Biblia. El tema es en los al inicios, principio, ¿no? En los inicios. Al principio. Thank you. Sí, teníamos la música de la Biblia. Sí, mucho, la verdad. Ahora, seguimos con el programa de hoy dedicado a los rockeros. ¿Qué más tenemos? Un rockero argentino, como se suele decir. En este caso, pues, Gustavo Santaolalla, que es un rockero argentino, que bueno, que también ha dado un poquito el salto a lo que son las bandas sonoras, oscarizado, dos Oscar tiene. Y uno de ellos por Brokeback Mountain, esta película de Al Lee, que nos cuenta la historia de estos dos rockeros homosexuales, bueno, por así decirlo, que entre ternero y ternero se daba lo suyo, ¿no? Una película bastante interesante y que bueno, que tuvo su repercusión y la música de Gustavo Santaolalla pues es muy, muy, muy bonita. En este caso vamos a escuchar Las Alas, un tema que aparece bastante en la película y que bueno, entre ellos pues, como he dicho, le reportó el Oscar. Esto era Brokeback Mountain, música de Gustavo Santaolalla, para la película de Ann Lee del año 2005. Como siempre, temas guitarreros, ¿no? Para aderezar, utiliza Gustavo Santaolalla. Bueno, pasamos a un grupo más electrónico, que es Daft Punk. Es francés. Es francés nuevamente. Ha compuesto música para tres películas y entre ellas está Tron el legado, que es el remake que hicieron de la película clásica de ciencia ficción Tron, de los 80 también, y que bueno, tuvo un revival en el año 2011. Así que si os parece, pasamos a escuchar este tema. We'll be right back. estaba Tron, el legado, la música de Daft Punk. Y pasamos a otro rockero, Juan Luis. Sí, bueno, en este caso nos vamos con Clint Mansell, otro rockero, pero que en este caso pues también muta a lo que es la orquestación sinfónica, tomando pues una melodía grandiosa, ¿no? Como es el Lago de los Cisnes de Pietro Tchaikovsky, ¿no? Prácticamente lo que hace es una adaptación, en este caso para la película de cine negro de Darren Aronofsky, una gran película que recomiendo a todos, y lo que vamos a escuchar es La Perfección, que es lo que está buscando en todo momento la bailarina, ¿no? La actriz, en este caso, si me ayudáis, es la... Natalie Portman, ¿no? Esta bella chica que bueno, que está como loca por buscar la perfección y que eso la trastorna y que al fin y al cabo, pues bueno, el que quiera ver cómo acaba, pues que vea la película, que es muy recomendable. Que no se queda la banda sonora en eso, ¿no? No, la verdad que no, está bastante bien la banda sonora, tiene sus momentos, digamos, más Clint Mansell, como se puede decir, ¿no? Con atmosféricos y tal, pero en este caso yo he querido poner este corte, que es la perfección, porque, bueno, vemos como un rockero, ¿no? Pues puede también adaptar la música del maestro Tchaikovsky y llevarla a unas cuotas altísimas, ¿no? De hecho, estuvo nominada a los Oscar en principio, pero luego la rechazaron porque era demasiado similar a lo que era El Lago de los Cisnes en sí, ¿no? Vamos a escuchar esta perfección y ya jugáis por vosotros mismos. Bueno, teníamos ahí el tema del Cisne Negro, música de Clint Mansell. Y de Tchaikovsky. Obviamente, ¿no? Como tú mismo has podido ver, hemos querido regalar esta perlita para todos los melómanos, ¿no? Estos amantes de la música clásica. Y que, bueno, ¿cómo podemos ver cómo Clint Mansell, un rockero, pues puede realizar una adaptación tan interesante como esta? De hecho, pues Clint Mansell es íntimo amigo de Darren Aronofsky, que es el director, y que gracias a él pues se metió en este mundo de las bandas sonoras. Y ha hecho bastantes temas interesantes, como Requiem por un sueño, una pasada de tema, ¿no? Y que bueno, que está ya ahí consolidado lo que son las bandas sonoras. Y bueno, y seguimos este programa dedicado a los rockeros, ¿no, Ángel? Sí. Pues vamos ahora con uno que es muy famoso y que, vamos, en los años 80 era tremendamente popular, que es Mark Knopfler, que es el líder y guitarrista del grupo Dire Straits. Ahí es nada. Vamos, ¿quién no ha escuchado canciones de los Dire Straits? Pues todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues esta es la música que hizo para una película pues situada en no recuerdo si de Irlanda o Inglaterra rural, ¿no? Se llama Un Tipo Genial. Pero que más que la película, lo que fue trascendente fue la música, sobre todo ese tema Yendo a Casa, el Going Home, ¿no? De la película, que también se llama Local Hero en original, y que bueno, hizo tan famoso este tema que acabó tocándolo con los Dire Straits en todos los conciertos, ¿no? El público lo pedía porque la verdad es que este tema está muy bien, este tema final de la película. En estos casos hablamos de un rockero que hace más banda sonora, pero de rock también, ¿no? Sí, sí, es sí. Más de lo mismo, en sentido, es un Mark Knopfler en estado Mark Knopfler, ¿no? Sí, aunque bueno, ha hecho un poco de todo, ¿no? Ha hecho pues músicas, por ejemplo, con guitarras o también la música de La Princesa Prometida, uh-huh. Y en un plan más sinfónico. Uh-huh. Entonces pues ha hecho de todo un poco. Sin cantar, básicamente sin cantar. Aunque instrumental. Hay que decir que en los discos de Dire Straits hay muchas canciones que tienen muchos minutos sin cantar. Sí, como dice Mark Knopfler, yo es que no tengo una gran voz y hablo con la guitarra. Muy bien, muy sabio. Pues vamos a escucharlo. Thank you. tenemos una llamada. Anda, una llamada. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buen día. Hombre, Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues escuchar la variedad de hoy. ¿Y qué? Esto ha sido el sumo. ¿Te ha gustado el Marnoffler, Fernando? Hostia. Un tipo genial. Este último tema es el de los... Bueno, claro, también es de los más conocidos, ¿no? Uh-huh. Pero ese ha sido el clímax de la mañana. No estarás por ahí andando, ¿no? ¿Estás en casa o algo o qué? No, hoy estoy de fontanero. ¡Hombre! Sí. Bueno, no puedo decir lo que había dentro porque... Mejor corramos un tupido velo. Ya está arreglado el asunto, ya sí, funciona sí, todo. Sí. La tubería está bien ya. No botea nada. Y he cruzado los dedos y digo, a ver. Pero bien, aquí yo con la oreja puesta. Y cuando me he podido limpiar un poquitín las manos, imaginaos de qué. Ya. Yo pues voy a llamar porque está... Hoy es... Es que es una variedad, hacéis de todo. Y tocáis todos los palos. Sí. Y como te digo, no me cuestan palabras deciros, y no porque me lleguéis, además de porque me llegáis, que eso, que nos dais una clase didáctica acojonante y nos hacéis, yo aprendo un montón con vosotros, por lo menos de esas cosas que nos saca el amigo Ángel, que ni te imaginas. Bueno, pues por lo menos yo ni me imaginaba. Uh-huh. Y bueno, y vosotros el complemento, y si no, el Robert, cuando se empeña en poner algo de lo suyo, nos saca de... Nos transporta. Bueno, que me alegro mucho que... Eso, que sois tan variados que nos... Y nos dais a casi todos los que nos gusta esa bueno, esta cosa que es la música, nos dais casi en el clavo todos. Pienso, ¿eh? Es una opinión. Intentamos un poquito que haya variedad. Cada uno pilla como quiere. Había un programa en la radio, en Radio Nacional de España, en tiempos del cuplé, de Bobby de Glané, que se lo conocí. Imaginaos la edad. Bueno, chicos, pasar un buen cine y seguir instruyéndonos. Pues nada, ahí estaremos, cada sábado de 1 a 2. Bueno, aprovechamos para decir que la semana que viene no habrá radio, ¿no? ¿Dice? No. Bueno, no, sí que habrá radio, pero no habrá programa. No habrá programa nuestro, bueno, fui el malo, porque es la feria del comercio. Exacto. Y es programación especial. Oye, por la... Pues nos vemos el sábado que viene, al otro, claro. Bueno, os ponéis un sombrero americano esos del oeste, cada uno. Mira. Y os vais y... Y lo montamos ahí en la... Bueno, porque va a haber una carpa de ayuntamiento, ¿no? Y otra del... Claro. De la radio. Podríamos hacerlo, yo qué sé, ponemos allí... Mira, bueno, para vosotros mejor. Nos ponemos a vender algo, unos refresquitos. Mira, podríamos vender el champán ese tan bueno que nos haces, ¿eh? Sí, el sorbete ese, nos ponemos. Y aprovechamos y hacemos el... Ahora que ya empieza el programa. Calorcito, ¿eh? Mira, buena leche. Si llego a saberlo, os llamo a primera hora y subo. Joder. Bueno. Entonces, ahora... Ahora con el calorcito el sorbete tiene mucho peligro, ¿eh? Porque entra, que vamos, no te das ni cuenta. Sí, pero subiremos una... ¿Recordarme otra vez? Sí, no te preocupes. No te preocupes, Fernando. Vale. Venga, gracias por llamar. Pues, gracias, un abrazo, Fernando. Muy fuerte a los tres. Vale, venga, un abrazo. Hasta otra. Adiós. Ahí teníamos a Fernando. También nos ha llamado Julia, mientras estaba sonando Marnoffler, también felicitándonos, o sea, y bueno... Nos gusta recibir estas llamadas. Sí, nos gusta que nos llevan loas, ¿no? Sí. Aunque también las críticas las aceptamos, las encajamos bien, ¿no? Por supuesto, que también ha habido y tiene que seguir habiendo para mejorar esto. Bueno, y vamos a acabar, ¿no?, con este programa dedicado a los rockeros. Sí. Pues sí, y qué menos que un grupo, creo que es el grupo de rock que más hemos puesto aquí en este programa. Yo creo que sí, el otro día que estuvimos viendo las estadísticas, por ahí andaba, ¿no? Por ahí anda, sí. ¿Cuál es, Roberto? Es Queen, no lo escondo, que es mi grupo preferido de todos los tiempos, entonces algo se tiene que notar. Uh-huh. Pero es que además, como eran tan polifacéticos, pues se metieron también a hacer alguna banda sonora. Y la banda sonora que estamos hablando, aparte de aparecer las canciones en multitud de películas, Bohemian Rhapsody en escenas como la del coche de Mundo de Wayne, que es bastante famosa, pues hizo la música para Flash Gordon, que hay un tema muy conocido, pero lo que vamos a poner es El Héroe, que es el tema final y que es una suerte de recopilación de todos los temas de la película. Y con este tema llegaremos al final del programa de hoy, dedicado a compositores rockeros para bandas sonoras. Y lo dicho, hasta dentro de 2 semanas nos vamos a despedir. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene, no, la otra. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere y que nos podéis escuchar también el martes de 8:30 a 9:30, en diferido. Y lo dicho, también me despido yo, Roberto Zanón, y cerramos con Queen, Flash Gordon, el héroe. Yeah.